Ya son casi las 6, otra vez sin dormir. Me saqué una vuelta, otra vuelta, y ya van 400 o 1000. Ya perdí la cuenta. En la noche crecí aprendiendo a vivir de su fantasía. Y no encuentro el sabor, no me gusta el amor con la luz del día. Ya son casi las 6, otra vez sin dormir. Me saqué una vuelta, otra vuelta, y ya van 400 o 1000. Ya perdí la cuenta, es por eso también que de tanta mujer no quedó ninguna. Si la luna es mi sol y me dio su color, tengo piel de luna. Me saqué una vuelta, tengo piel de luna. ¿Será que por eso de tanta que tuve no tengo ninguna? Me saqué una vuelta, me vende la cara. La ciudad despierta mientras disimulo que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Qué me van a hablar de amor? Si por amor estoy sufriendo, te lo digo yo. Los que son como yo, fugitivos del sol, tienen piel de luna, y que viven también de mujer en mujer, no tienen ninguna. Este viejo placer y este modo de ser no le va a cualquiera. Es difícil andar y al amor escapar sin morir de pena. Me saqué una vuelta, tengo piel de luna. ¿Será que por eso de tanta que tuve no tengo ninguna? Me saqué una vuelta, me vende la cara. La ciudad despierta mientras disimulo que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Que tuve no tengo ninguna. Me saqué una vuelta, me vende la cara. La ciudad despierta mientras disimulo que no pasa nada. Me saqué una vuelta, tengo piel de luna. ¿Será que por eso de tanta que tuve no tengo ninguna?